Esto lo estoy tocando mañana. Bienvenidos a un nuevo viaje del perseguidor. Hoy es 5 de noviembre, a mi izquierda Carlos Oraya, Chago Gil en los controles y yo Pedro García que te habla. No dejaremos de explorar y el fin de nuestra búsqueda será llegar a donde comenzamos y conocer el lugar por vez primera. Hoy en nuestra travesía surcaremos nuevos mares y todos estos puertos habituales a los que ya estamos acostumbrados. Esto es, tendremos la parcela para ellas, también haremos una huella muy interesante y las recomendaciones intempestivas. Thank you. Bien, este tema era You Are Too Beautiful, del gran Ben Webster, de su CD Ben Webster and the Modern Jazz Quartet. Recordarte que estás en El Perseguidor, en el 105.9 de Radio Guiniguada, y que tenemos a tu disposición un número de teléfono por si quisieras, a lo largo del programa, para charlar con nuestro invitado de hoy, o simplemente para comentarnos cualquier cosa que te interese, en un teléfono a tu disposición. Es el 928-31-99-46. También sabes que disponemos de un email con el que puedes comunicarte con nosotros a lo largo de la semana. Este email es perseguidorguiniguada, todo junto, @yahoo.es. Bueno, decirte que la música de hoy va a estar dedicada íntegramente a la figura de uno de los grandes saxotenores de todos los tiempos, Ben Webster. Ben Webster pertenece, junto a Coleman Hawkins y a Lester Young, a lo que se ha llamado la gran tríada de tenores de los años 30. Él empieza a tocar en bandas de escaso recorrido, una de ellas la regenta el padre de Lester Young. Posteriormente coincide con otros músicos que tocan también en big bands de la época, por ejemplo Sid Catlett o Fletcher Henderson, pero su gran desarrollo como músico empieza a los años 40, de la mano de Duke Ellington, que le hará tocar en su big band junto con otros extraordinarios músicos como Johnny Hodges, y ahí grabará estándares del jazz, lo que se llama la corriente mainstream, la corriente atemporal del jazz. Son capaces estos tipos de tocar con cualquiera. De hecho, después en el bebop pueden tocar con Charlie Parker, e incluso mucho tiempo después, cuando estén en Europa, pueden tocar con músicos de muy diversa tendencia sin que casi se note diferencia entre uno y otro. Webster tiene una serie de discos que graba con el gran Art Tatum, el pianista, que son de los finales de los años 40, son una joya, recomendable para cualquiera que tenga interés en este músico. Y ya en los años 60, cuando después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos las grandes bandas de jazz se han disgregado, el público ha perdido interés en la música jazz, el rock and roll empieza a amenazar a estos músicos, pues Ben Webster no encuentra otra alternativa más que marchar a Europa. Él se asienta en Copenhague y allí pasará los últimos años de su vida grabando con músicos de muy diversa condición. Este es un pequeño recorrido por la figura de Ben Webster, pero a lo largo del programa pueden escuchar 5 temas que creo que le definen muy bien ese tono cálido, calidísimo, lleno de grumos casi parece. Van a disfrutarlo seguro. Seguro que sí, Carlos. Sin más dilación vamos a presentar a nuestro invitado de hoy. Él es Gustavo García Cruz, cofundador del espacio Ceramista y cofundador del espacio La Lumaca. Recordarles que hace algunos meses estuvo aquí François de Philippard, que es, digamos, la otra parte de este espacio, de Espacio La Lumaca, que está, para quien no lo sepa, en la calle Peregrina. Y le invitamos porque mañana se inaugura una exposición de Santi Carballo, un trabajo de productos de marroquinería, y querríamos que Gustavo nos hiciese una pequeña semblanza, aunque antes querríamos preguntarte, ¿cómo empieza a plantearse La Lumaca esta exposición? ¿Desde cuándo más o menos se empieza a plantear y por qué esta exposición? Hola. Buenas tardes ante todo, Gustavo. Hola, buenas tardes, perseguidos y perseguidores, Carlos, Pedro. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, la exposición un poco nace de un compañerismo y una gran amistad con Santi, y en su visión y en su cambio de mentalidad a la hora de exponer sus productos, ¿no? Él, digamos que intenta hacer un producto más de diseño, más puesto y un poco separarse de la artesanía como un producto un poco manido, ¿no? Entonces, pues creemos que el espacio merece su calidad y es una buena propuesta. Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes. ¿Te planteas La Lumaca como un espacio donde diversos artesanos puedan exponer sus cosas? Se puede plantear, pero bajo un punto de profesionalidad y de avance. Es decir, no, lo que no queremos es que sea un punto muerto donde no se propone absolutamente nada. Queremos que sí, puede serlo, pero bajo un buen gusto y bajo un sistema de profesionalidad. Es decir, algo de totalmente que te sientes comprometido con tu trabajo y con lo que haces. ¿Y ahora en estos momentos hay una programación específica de lo que puede ser en el futuro más inmediato a nivel de exposiciones de la Lumaca? ¿Se podría ya adelantar si es que va por ahí, digamos, la actitud para los próximos meses, alguna otra exposición o alguna otra muestra de trabajo? Sí, hay diferentes historias. La primera, un principio, es en el espacio de la Lumaca. Intentaremos al final en diciembre proyectar un trabajo que hemos hecho con un diseñador italiano que tiene un estudio aquí, de Design Innovation, Carmelo Di Bartolo. Y sí, intentaremos proponer ahí un proyecto que hemos hecho entre el mismo Santi Carballo, el taller SIM, que son joyeros, y nosotros Lumaca. Y en principio es lo próximo que haremos ahí. Bueno, pues esta tarde está con nosotros a través del teléfono, digamos, el productor de esta exposición que se inaugura mañana en el espacio La Lumaca. Buenas tardes, Santi. Buenas tardes. Encantado de tenerte aquí en el programa. Supongo que estarás muy atareado en estos momentos, ¿no? Sí, más bien con los detalles de última hora, que siempre aparecen más de los que uno sincroniza. Querríamos preguntarte algunas cosas pequeñas, muy puntuales. Uh-huh. ¿Siempre has trabajado el cuero, digamos, desde tus comienzos, o has trabajado también otro tipo de materiales? ¿Y cuáles serían estos? Pues la verdad es que siempre el cuero, la piel, desde que antes, en un principio era mi hobby, mientras estudiaba, y ahí hacía desde lo más básico, una pulserita, todas esas cosas, y todo ha ido creciendo hasta ahora. La verdad que es mi único trabajo el que he tenido, o sea que ha sido una cosa que me ha perseguido más que yo buscado. Uh-huh. Hola, buenas tardes, Santi. Buenas. Soy Carlos, de aquí del Perseguidor. Leyendo una nota de prensa que tengo aquí frente a mí, puedo leer que combinas diferentes texturas de material para expresar sensaciones diferentes en un mismo modelo. A mí me gustaría muchísimo que tú me explicaras esto, en qué consiste, cómo se hace esto. ¿En qué consiste? Pues mira, la piel de por sí ya es un material vivo y caliente, ¿no? Entonces cada tipo de piel pues tiene como sensaciones, ¿no? En este sentido sería, una se puede hacer a través de la manera de curtir, otras por texturas como impresas y otras por la presencia de pelo. Entonces lo que hago es combinar estas tres características. O sea que en un mismo bolso, que es el modelo 3T, que es uno de los que presento ahora mismo, se ven esas tres características. Dos pieles con diferentes formas de curtir, que tienen un tacto más, vamos así, más suave, y otra un poquito más recto, y mezclándola con pelo o con texturas ya hechas con prensa así fuerte. Santi, ¿por qué la Lumaca, por qué has elegido específicamente la Lumaca para presentar estos nuevos diseños? El motivo principal es personal, ¿no? Porque yo llevo trabajando, como antes estaban diciendo, con ellos ya en un proyecto y la sinergia que se ha creado, pues de eso ha surgido esto, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Entonces yo, en un principio, yo también tengo mi local abierto al público y este verano me decidí cómo hacer presentaciones de lo que es, porque hice un cambio de imagen, un poquito radical, pero hice un cambio de imagen porque ya el producto que yo hacía se me había quedado obsoleto con la imagen anterior, y a partir de ahí dije, pues bueno, voy a continuar con la dinámica, y qué mejor sitio que la Lumaca. Santi, tu elaboración respeta totalmente el medio ambiente, ¿esto cómo se consigue? Pues primero es que los materiales, los materiales los podemos dividir en dos, ¿no? Y en eso es lo más que respeto, ¿no? Hay uno que a la hora de curtir, pues se curte con pigmentos naturales, y a la hora de teñirlos también, ¿no? Y después la segunda parte, a la que estamos acostumbrados todo el mundo, que es el curtido al cromo, que es lo que normalmente y todo el mundo conoce, que es el curtido al cromo, por lo que me aseguro que esas fábricas, ¿sabes?, tengan hecho el plan de ¿cómo se llama?, recuperar, llevar ese cromo a un buen sitio, no dejarlo en cualquier lado. El anterior, que es toda una línea de caballero, que es el curtido vegetal, hago toda una línea de caballero en curtido vegetal. Bueno, recuerden a todos nuestros oyentes que mañana, día 6 de noviembre a las 7:30 en el espacio de la Lumaca, se va a inaugurar esta exposición de productos de marroquinería de Santi Carballo. Santi, muchas gracias por atendernos. Y nada, que mañana tenga un... No solo mañana, porque creo que es hasta el 22 de noviembre, ¿no? Exacto. Ok. Pues que tengas un gran éxito y que te sientas satisfechos en todos los órdenes respecto a tus diseños. No, y que la gente disfrute del estar aquí. Por supuesto. Ahora vamos a seguir charlando con tu colega y amigo Gustavo García. Gracias por atendernos, Santi. Vale, gracias. Saludo, Chao. Thank you. you be so nice to come home. Ben Wester encuentra a Colin Hamann Hopkins. Gustavo, en estos tiempos de crisis, en estos tiempos en que vender es difícil para todos, ¿esta labor conjunta de unión entre artesanos puede ser una solución? No creo. No lo creo. La crisis solución no es. De todas formas, con respecto al producto nuestro, nosotros hacemos y que hace Santi Carballo y en general los colegas artesanos con los que me muevo, solemos intentar hay un sector de una calidad media alta, ¿no? Tanto cultural como económica. Entonces, habrá que preguntar a ese sector cómo viven ellos la crisis. Es decir, nosotros aparentemente no estamos tan abajo, ¿no? Que donde, digamos que donde más se está sufriendo. Y respecto a las expectativas, y un poco para finalizar, para lo que es el final de año, tanto específicamente, evidentemente, desde el punto de vista industrial y mercantil, ¿cuáles son las expectativas y cuál es el resumen que se hace de este primer año de vida del espacio de la Lumaca? Bueno, el primer año ha sido bastante positivo, nosotros lo consideramos positivo, ¿no? Hemos enseñado nuestro trabajo, hemos habido un espacio que echamos muy en falta, no solo nosotros como taller y como ceramistas en Las Palmas, sino también otros artesanos que tienen un producto muy bueno y que solo podían vender en taller y en ferias que, bueno, que ya todos las conocerán, ¿no? Son dos las que hay y no son muy buenas. Y por ahí, pues bueno, la aceptación del público, el cómo hemos mostrado el producto, pues estamos bastante contentos. En cuestión de perspectiva, a final de año, nosotros, por imaginarnos, imaginamos todas y las mejores. Ahora hay que ver cómo vienen dadas, ¿no? Es decir, nosotros siempre ponemos lo máximo en nuestro trabajo, enseñamos las piezas las mejores que tenemos y lo ponemos todo. Ahora, que la gente lo pueda entender o no, ya se nos escapa a nosotros de nuestras manos. Bueno, en todo caso, deseamos lo mejor tanto al espacio de la Lumaca como al espacio abierto, a todos los artesanos y ceramistas de la isla. Recuerden, una vez más, que mañana, día 6 de noviembre, sobre las 7:30 de la tarde, en la zona de Peregrina, en la calle Peregrina específicamente, en el espacio de la Lumaca, bueno, se va a inaugurar una exposición de productos de marroquinería del artesano Santi Carballo. Gustavo, espero que te quedes un rato más con nosotros. Gracias por estar aquí. Ya sabes que este espacio también está abierto para que vengas o que nos transmitas tus productos y tu buen hacer con la cerámica. Y nada, desearte que sea un éxito esta exposición. Nada, yo también, igualmente, muchas gracias por la invitación, estar aquí rodeado de cultura, de buena música, de buen ambiente, la que he encantado, y espero que vosotros también podáis tener el apoyo de todos nosotros para seguir para adelante. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Vamos ahora con las recomendaciones intempestivas. Den Wein, den man mit Augen trinkt, gießt nachts der Mond in. Un otoño con Philip Larkin. Dice Philip Larkin en un artículo del año 61 titulado Recordando a Louis Armstrong y recogido en sus escritos sobre jazz: mi composición del mes es Falling in Love Again de Paul McDowell, cantando primero en inglés y luego en alemán. Se trata del equivalente, en términos de jazz, de una mezcla del Ángel Azul y el Gabinete del Dr. Caligari. Esto lo decía Larkin en el año 61. En términos literarios, pienso yo por mi parte, Philip Larkin sería el equivalente a una mezcla jazzística entre Charlie Rouse y John Lewis. Nuestro poeta de hoy pertenece por edad al grupo poético que se llamó The Movement, el movimiento, que hacia los primeros 50 y cansados del clasicismo modernista y también de ese neorromanticismo a lo Dylan Thomas, formaron un grupo que empiezan a escribir en paralelo a Ogden, por ejemplo, un tipo de poesía que guarda ciertas semejanzas con la generación poética del 50 española. Me refiero en concreto a Jaime Gil de Viedma, a Gabriel Ferrater o al mismo José Agustín Goytisolo. Evelyn Waugh les describió así: una nueva ola de filisteísmo nos amenaza con estos jóvenes lúgubres. Bueno, un poco exagerado. Por su parte, Robert Conquest, editor de la primera antología del grupo, al que también pertenecieron Kingsley Amis, el padre de Martin Amis, o Tom Gunn, dijo de ellos: su poesía no responde a grandes sistemas de construcción teórica o compulsión mística, pues como toda filosofía moderna, es empirista en su actitud hacia las cosas. Pues sí, es verdad, hay algo en ellos de la poesía tradicional inglesa, y algo también de todas las revoluciones poéticas de todos los tiempos, cuando de lo que se trata es de reaccionar ante lo barroco, es decir, despliegue de humor, sensibilidad contenida y lenguaje llano. Educados muchos de ellos en Oxford, les mueve, como a estos burguesitos catalanes del 50 en España, un afán de lucha y un compromiso, aunque posteriormente cada uno evolucionó políticamente hacia donde pudo o quiso. Se les ha reprochado una escasez de miras y un lenguaje un tanto destartalado, e incluso una poesía de poetas menores que, incapaces de dar el salto, se limitan al hecho plano y a la anécdota local. Bueno, yo les propongo un poema de Larkin y ustedes deciden si es cierto todo eso que acabo de decir. El poema se titula Madurez y dice así: una sensación de estabilidad, como supongo, tendré hasta que mi cuerpo crezca en imprecisión, cansancio. Entonces empezaré a sentir el tirón hacia atrás, como se adueña, nauseabundo, magistral, algunos dicen deseado. Y esto debe de ser la flor de la vida. Parpadeo casi de dolor, porque es dolor, me parece, esta pantomima de acto y contraacto en mutua compensación, derrota e impostura que conforma, de hecho, mi edad más capaz. Thank you. Embraceable You del CD Ben Webster con Sweets Edison. Hemos llegado a La Huella. Para ubicarnos un poco respecto al tema que vamos a conversar hoy, hay que decir, respecto al cine, que la década de los 20 ya es un periodo del cine en que, digamos, el cine empieza a cobrar una cierta madurez. Es una década con muchos movimientos innovativos. No en vano hay nombres y hombres, sobre todo hombres, que ya están casi en su plenitud y que en este periodo van a hacer, si no todas, gran parte de sus grandes películas, ¿no? Como Stroheim, Vidor, von Stenberg, John Ford ya está empezando, Howard Hawks, en Francia ya despunta René Clair, Renoir, el movimiento francés que pertenece, digamos, a finales de la década de los 10. Buñuel ya empieza a eclosionar con ese perro andaluz, ¿no? y la Edad de Oro. También en Italia, Blasetti, Giannina, Camerini. Evidentemente sin olvidarnos de los grandes rusos, de Pudovkin, de Einstein, de Dostoyevsky. Evidentemente también están los alemanes, ¿no? Con esa gran tradición del Kammerspiel, con todos esos grandes cineastas, como puede ser Fritz Lang, Murnau, que ya a finales del 20 ya estaba en Estados Unidos con ese maravilloso amanecer, Pabst, que también hoy le haremos una mención muy, muy específica, sin olvidarnos de Escandinavia, donde ya Sjöström ya nos ha ofrecido gran parte de su talento. También ya, creo que en ese momento también de finales de los 20 estaba en Estados Unidos, de ahí El Viento, por ejemplo, ¿no? Pero está Stiller, que por ese tiempo ha regresado a Suecia después de ese viaje con La Garbo, ¿no? Y Benjamin Christensen. O sea que las filmografías más o menos evolucionadas del mundo entero ya están en un proceso de gran fermentación y de gran motivación estilística, narrativa, descubriendo constantemente nuevos modos de expresión, ¿no, Carlos? Sí, tres películas que están hechas en torno al año 28, 29, la de Jan Vigo quizá 29, 30. Tres películas que son de Kim Vidor y El mundo marcha, El hombre de la cámara, de Giga Bertov, y A propósito de Niza, de Jan Vigo. Tres películas distintas hechas en un año que podría llamarse de transición desde el mudo al sonoro, donde está pasando todo eso que tú dices y donde también hay un cine de vanguardia experimental de cierta potencia, ¿no? Me estoy refiriendo a Man Ray, Epstein, a Cocteau, toda esta gente. Cierto. Evidentemente, como bien decías tú y dije yo antes, es un momento en que el cine empieza a sacar músculo y a ser consciente de su propio potencial. Ya evidentemente se ha dejado atrás el final del siglo XIX, el descubrimiento de los Lumière, los balbuceos de los primeros trabajos de principios del siglo XX, aunque hoy los veamos casi como elementos arqueológicos, como Ferdinand Seca o el viejo Méliès. En estas tres películas se representa cada cual a su modo, con su propio momento estilístico, tres modos que a la vez son paralelos, que son complementarios de una mirada hacia el mundo, ¿no? Y de una mirada específica hacia una ciudad, que yo creo que es lo que de alguna manera hemos decidido que las une, ¿no? Sí, exacto. Empezamos por Y el mundo marcha, de Vidor. A mí, viéndola el otro día, me parecía, ya lo habíamos hablado, una película de transición, donde en algunas escenas incluso parece que el mudo y el sonoro están casi coexistiendo. Y luego hay una escena que yo creo que podría haber firmado Howard Hawks o Lubitsch tranquilamente. Me refiero a esa en la que ellas están en la puerta esperando a que los oficinistas salgan, y según van saliendo del edificio se van cogiendo de la mano en una especie de desfile de sábado por la tarde, que me parece elegantísimo y modernísimo. Sí, ese es uno de mis momentos sublimes de la película. He anotado algunos que de alguna manera reflejan la modernidad de Vidor, la modernidad del tema, ese elemento a la vez social, pero sin olvidar el elemento poético dentro de la sociedad. Hay una, digamos, la primera parte de la película es vertiginosa, hay una sensación de aplastamiento hacia los protagonistas, sobre todo hacia el protagonista masculino. No en vano, en las primeras secuencias hay una secuencia en concreto que seguro que vio Billy Wilder y que le encantó, y que seguramente la podemos ver casi rememorada en el apartamento. No sé si recuerdas, ¿no, Carlos? Sí, sí, la verdad es que esta película de Vidor me recuerda muchísimo, y en eso tú sabes más que yo, me recuerda muchísimo al cine neorrealista italiano. Tiene algo que la emparenta también con una película de la que hablábamos la semana pasada, de, ¿recuerdas? L'Atalant. Hay algo que une esas tres películas, quizá tú lo has visto mejor. Cierto, no en vano, reflexionando y habiendo leído, por ejemplo, a Roberto Rossellini, cuando se le preguntaba acerca de cuáles eran sus influencias cinematográficas, él citaba un ejemplo para contar que uno de sus grandes admirados era Kim Vidor, y específicamente El mundo marcha. Él señalaba la escena en que ya una vez casado la pareja, él se está afeitando cuando vienen de visita los hermanos y la madre de la chica, y el marido, el recién marido, se limpia un poco, de una manera así un poco a prisa, y se deja un poco de crema de afeitar. Y Rossellini decía que ese tipo de detalles eran los que realmente le habían apasionado respecto a la obra de Vidor, ¿no? o de Murnau, ¿no? Y también, paradójicamente, en esta película que parece tan real, tan cercana a la realidad, hay elementos que la pueden emparentar con el cine alemán. Me estoy refiriendo a ciertos encuadres, ciertos movimientos de cámara, por ejemplo, en la entrada a la oficina, la subida de la escalera cuando el padre ha muerto, ese contrapicado desde arriba me parece absolutamente de cine expresionista alemán. Sí, sí, hay una relación algo íntima con toda esa estructura langiana de el elemento arquitectónico del plano, ¿no? Sí, sobre todo ese largo, larguísimo traveling que penetra en las grandes oficinas, traveling que llega hasta el primer plano del oficinista protagonista, ¿no? Sí, estoy pensando que me parece que en el proceso, en la obra de Orson Welles, hay escenas muy parecidas a estas de Vidor. Sí, evidentemente es una metáfora no excesivamente recurrente, pero muy, muy potente cuando se quiere, digamos, establecer relaciones en el sentido del hombre y la sociedad, ¿no? Hay varias escenas, sobre todo el elemento íntimo está muy, muy conseguido. El final, si recuerdas, donde ella se va a marchar, se va, pero vuelve. Esos primeros planos, esos silencios, esas miradas y ese baile final, ¿no? De explosión de algo que estaba ahí contenido, ¿no? Una explosión de felicidad que yo creo que a mí personalmente me llega mucho, ¿no? Sí, sí, una gran obra. Si te parece, pasamos a El hombre de la cámara, Giga Bertov. Giga Bertov muy preocupado en sus comienzos por hacer un cine que se separe de los modos de la literatura y del teatro, hacer un cine cuyo lenguaje sea específicamente cinematográfico. En esta obra, hasta cierto punto yo creo que lo consigue, no del todo, pero evidentemente yo creo que era una persecución experimental con todas las potencias que ese cine podría ofrecer en ese momento a Bertolt y a otros, donde digamos que era una relación de todo lo que el ojo pudiese llegar a ver, ¿no? No solo desde el punto de vista físico, sensorial, sino como estímulo, digamos, cerebral, ¿no? No olvidemos esos planos donde la pantalla de alguna manera se fragmenta y empieza a generar una serie de figuras geométricas, unos elementos de sensaciones oníricas también, ¿no? Sí. Yo creo que Bertolt quiso experimentar a ver hasta dónde podía llegar para ver las posibilidades que el cine podría ofrecer, ¿no? Sí, y es curioso que algunos de sus contemporáneos, como Dovzhenko, el mismo Eisenstein, recibieran críticas por su exceso formalismo, su excesiva dependencia del montaje, cuando vemos que Bertolt no hace nada demasiado distinto y, sin embargo, recibe los parabienes del régimen, ¿no? Evidentemente, el montaje en este documental, en esta película, es absolutamente fundamental. Sí. A diferencia de Einstein, no me parece que sea un montaje tanto de choque, de contrarios, para crear otra sugestión mental, sino que es un montaje de efecto de continuidad, de movimiento, ¿no? Que además utiliza eso, la fragmentación y la duplicidad de la imagen a mí me pareció, me dio la impresión de remitirme casi a un movimiento de principios de siglo, al futurismo, a ciertos elementos dadaístas, incluso se acercaban también, se sugerían ciertos elementos surrealistas, ¿no? Sí, y a mí también me recuerda mucho a la obra de Medvedkin con su cine Tren, con ese espíritu de apología de la revolución, de transformar la realidad mostrándola tal como es. ¿Hay algo ahí de todo eso? Sí, sí. Todo está planteado de una manera tan vertiginosa que yo creo que es una lección que se puede aprender respecto al cine, a la capacidad que tiene el cine de ser a la vez abstracto y concreto, y a ir de lo particular a lo general y de lo general a lo particular para darnos una planimetría, una visión del mundo, en este caso del mundo del autor, ¿no? Y Godard aprendió de Bertolt bastante. Sí, sí, yo creo que Godard, que era un hombre inteligente, o es un hombre inteligente, aprendió de Bertolt igual que todos los hombres inteligentes, ¿no? El tercero es Jan Vigo, del que ya hemos hablado aquí, yo creo que con esta película de hoy, de toda su obra, me parece. Sí, casi, casi. Es posible. A propósito de Niza, yo a Jan Vigo lo veo más en la línea de Cocteau-Epstein del surrealismo francés. Sí. Buñuel incluso. A mí me parece un poema visual muy descarnado. Hasta cierto punto tremendamente provocativo, muy francés, pero muy francés porque es muy de Vigo. O sea, no olvidemos que siendo Jean Vigo francés, yo creo que era más Vigo que francés, no sé si me explico, ¿no? O sea, tenía un estilo absolutamente incomparable y absolutamente inconmensurable, ¿no? A mí me parece que el documental tiene una impudicia, un elemento entre sensorial y sensual absolutamente escandaloso. Y cuando digo escandaloso lo digo con admiración y con absoluta sorpresa, ¿no? Yo creo que las tres películas de las que hablamos hoy son inocentes a su manera y con una gran carga subversiva a las tres, a poco que se profundice en ellas. Sí, porque nada más subversivo que mirar al mundo y ver cómo una clase un tanto ociosa se pavonea y se le muestra en el mismo plano a esa clase junto a la clase de los titiriteros, de los trabajadores matinales y de los pescaderos y otro tipo de personas, ¿no? Yo creo que eso en esa especie de resumen, en esa especie de visión global, donde está la belleza de una obra de arte y A mí personalmente es la obra de Vigo que más me enternece y que más me apasiona, sin olvidar que cualquiera de las cuatro obras de Vigo son maravillosas, claro. Pues hasta aquí hemos llegado, Pedro. How Deep the Ocean, del CD también Ben Webster con Sweets Edison. Hemos llegado a ellas. When we want to love, we love. When we want to kiss, we kiss. With a little head. Louise Brooks, una actriz en Europa. Cuando el rostro inmaculado de Louise Brooks inunda la pantalla, es signo de que está preparada para la caída. Pabst enfrenta ese rostro y ese cuerpo de Brooks, bañado por un verbo icónico, a la trampa y el peligro. Su seducción reside en comprobar si su inocencia y pureza resistirán incólumes los embates. El juego de contrastes entre el bien y el mal, la bondad y la perversión, provoca una chispa creciente, malsana. Casi sin saberlo, Timian y Lulu, y en otro sentido el personaje en Premio de Belleza de Jenina, avanzan irremisiblemente hacia el abismo con esa mirada oscura, inocente y perversa en un mapa de exasperación hacia el hecho trágico. Las pulsiones, tanto en tres páginas de un diario como en la caja de Pandora, son para Pabst y para Brooks una senda maléfica que conduce a la redención. Quizás inconscientemente la heroína sabe que su final debe ser abyecto, sangriento, para destruir el germen de la serpiente que envuelve a los hombres. Lulu debe dejar de ser, desistir en su dualidad inocencia-perversidad, y solo un acto criminal e intolerable, capaz de destruir la belleza que como un resorte incendia las pasiones de los otros, devuelve a Lulu a su primigenia inocencia. En este retrato hipnótico que Pabst eleva a lo sublime con la colaboración de la actriz mujer Brooks, sobrevuela un halo de fatalidad y de intensa provocación y desnudez que cada plano suscita las profundas convulsiones de una sociedad, un mundo donde sus seres están irremediablemente perdidos por y para Dios. Bueno, Pedro, estamos llegando ya al final del programa. Va siendo hora de adelantar un poco la agenda de la semana que viene. ¿Recomendaciones intempestivas? Bueno, vamos a hacer una pequeña panorámica acerca de un libro titulado Geopolítica del Hambre, la parte 1 de José de Castro, que es un libro fascinante, pero sobre todo tremendamente útil a la humanidad y a las personas, ¿no? En los mil y un viajes, si te parece, viajaremos al monasterio de Yuste, que es un viaje que se nos resiste. Perfectamente. Bueno, en ellas vamos a hacer una mención a un personaje que es mitad real y mitad ficción, que es Ofelia Queiroz, que era la bien amada o mal amada de Fernando Pessoa. Y en La Huella yo te propongo, si te parece, que hablemos de dos películas también muy cercanas a esas tres que hemos tratado antes. Me refiero al Viento, de Sjöström, y a La Tierra, de Dovzhenko. A ver qué relaciones podemos establecer entre ellas. Muy bien, lo pasaremos maravillosamente bien con estos dos grandes genios del cine. Bueno, para ir ya acabando, recordarles lo que hemos venido diciendo durante todo el programa, que mañana se inaugura una exposición de Santi Carballo en La Lumaca, en la calle Peregrina, y que en principio están todos invitados a las 7:30. También, Pedro, que no olviden que el sábado tenemos una reunión importante en el Esdrújulo a las 7:00 p.m, que todo aquel interesado en participar en el nuevo proyecto, que va a empezar a finales de diciembre, pues está invitado y puede asistir. Por supuesto, ya daremos cuenta de lo que allí más o menos se proponga, y estaremos atentos a toda la evolución del proyecto, cómo se va concretando. Recordarles que tenemos un email, para si durante la semana quieren ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer escribiendo a perseguidorguiniguada, todo junto, @yahoo.es. Igualmente puedes entrar en nuestro blog y escuchar o bajarte estos programas que venimos haciendo todos los miércoles de 5 a 6, http://elperseguidor-medioguiniguada.blogspot.com. También recordarte que en repetición se repite, valga la redundancia, El Perseguidor mañana aquí en Radio Guiniguada en el 105.9 de 3 a 4, y pues que nos vamos a despedir con, para mí, el tema más hermoso de Ben Webster esta tarde, Gone with the Winds, de Ben Webster en el Art Chasen Complete Group Masterpieces. Hasta el próximo miércoles. Adiós.